las hermanas son 23. Las hermanas provincias las conoces. Verás tanta belleza si las caminas. Tiene tanta riqueza nuestra Argentina. Al sur Tierra del Fuego con Santa Cruz, y antes de Río Negro está Chubut. Las cuatro forman una gran extensión y llaman Patagonia a esa región. ¡Qué lindas las hermanas! Son 23. Las hermanas provincias las conoces. Verás tanta belleza si las caminas. Tiene tanta riqueza nuestra Argentina. Neuquén y Mendoza, también San Juan. Contra la cordillera ellas están. Estas dos que he nombrado con tanto orgullo conforman la bonita región de Cuyo. ¡Qué lindas las hermanas! Son 23. Las hermanas provincias las conoces. Verás tanta belleza si las caminas. Tiene tanta riqueza nuestra Argentina. La Pampa está en el centro, San Luis cerquita, y arriba de ellas Córdoba, que es tan bonita. Santa Fe, tierra amiga, no hay otra igual, y Buenos Aires con su gran capital. ¡Qué lindas las hermanas! Son 23. Las hermanas provincias las conoces. Verás tanta belleza si las caminas. Tiene tanta riqueza nuestra Argentina. Y en la Mesopotamia, entre dos ríos, Misiones y Corrientes con Entre Ríos, son Santiago del Estero y Tucumán siesteras, y despiertan cantando una chacarera. La Rioja, Catamarca, Chaco y Formosa, Salta, Jujuy al norte, qué patria hermosa. ¡Qué lindas las hermanas! Son 23. Las hermanas provincias las conoces. Verás tanta belleza si las caminas. Tiene tanta riqueza nuestra Argentina.